poco público, hay que decirlo. Quizás las inclemencias del tiempo, la neblina que opaca el verde de San Salvador de Jujuy, esta querida Tacita de Plata, y esta tarde de domingo nublada, pero linda para la práctica del fútbol. No llueve, es importante eso, aunque siempre por ahí destacamos que es excelente el drenaje que tiene la cancha de Gimnasia de Jujuy, pero todavía no hay movimiento en esa manga que está ubicada en la zona de la platea, donde hay que decir que quizás es la más cantidad de personas en cuanto a asistencia. Por este lado de la tribuna, en la platea, hay más público que en la preferencial, que en la zona de la Lobo Norte, que también en la zona de la Lobo Sur, que es realmente escasa. Sí se ven desplegadas las banderas, así vemos a los marginados, a la gente de la Peña Albiceleste, allá a los borrachines de Sargento Cabral, las 330, los de siempre, el LD 22. Así que la verdad que muchos trapos, como dicen en la jerga futbolera, para esta tarde de domingo, que podemos visualizar desde acá nosotros, desde la cabina número 18. Ya se va completando, ya está la formación de Gimnasia, están los 11 titulares del Lobo Jujeño, como así también del Deportivo Maipú. Enseguida, en la voz de Facu, lo vamos a presentar. Dale vos, Miguel. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Y como decía hace rato, mandarle un gran abrazo para quienes están a través de Recuerdos, sintonizando la radio acá, la señal 106.7, en Humahuaca 104.1, la nueva FM, y en Libertador Concierto 99.9. Recién me acaba de llegar un mensaje también, veía el WhatsApp, el celular, la gente de Yala, dice que están escuchando la radio y saludemos, obviamente. Así que mandamos un abrazo enorme para quienes también nos están acompañando a través de Remember Deportivo, www.radiorecuerdosjujuy.com, nuestra página, donde también, obviamente, pueden darle un clic directamente ahí para escuchar la transmisión, www.radiorecuerdosjujuy.com, y en Facebook Remember Deportivo. Así que mandarles un gran abrazo para todos. Bienvenidos, somos la cadena del fútbol para llevarles el encuentro que arranca dentro de minutos. Bergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Bergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti 120, esquina Las Heras. Y ya voy a detallar los 11 de Gimnasia, hoy con la vuelta del Pulga Rodríguez. Y eso hablábamos acá en la cabina, fuera de micrófono, que hubiese sido la historia si el Pulga hubiese jugado en la vecina provincia de Salta. Me parece que Gimnasia se hubiese traído los 3 puntos del Gigante del Norte, jugando frente a un Gimnasia Tiro que no propuso mucho, tuvo algunas llegadas, pero Gimnasia fue ampliamente superior, tuvo claras llegadas al arco rival, pero no pudo llegar a convertir, por eso terminó sin goles el clásico, cuando ahí también se disputaba precisamente el superclásico, que terminó ganando Boca. Y eso todavía continúa, porque claro, uno puede palpitar quizás en la calle, viendo camisetas de Boca, de River, la gastada. Siempre se juega el partido previo y posteriormente también, según cómo se dé el resultado. Se dio para Boca y es así, por eso está contento el público cenense. Pero esta tarde acá tenemos un encuentro muy lindo, donde me parece que Gimnasia, de plantarse bien en la cancha y de seguir mostrando precisamente de ser un equipo aguerrido que va al frente, va a terminar ganando, si es que, me parece, puede llegar a controlar la mitad de la cancha, donde seguramente también vamos a tener que ver cómo lo hace Soria en ese sector, también acompañado por Juárez, que siempre se proyecta hacia adelante. También hay que ver qué es lo que puede llegar a hacer el Pulga, obviamente, que lo va a tener al polaco Menéndez arriba y también a Endrizi y a Palavecino. Por eso vamos a detallar la formación enseguida en la voz de Facu. También vamos a estar detallando los 11 titulares del equipo mendocino. Se vendrá para la cancha en cualquier momento el Deportivo Maipú. Vamos a presentar, ¿qué te parece? La formación, los 11 titulares de Gimnasia de Jujuy, luego del informe. Presenta la siguiente información, Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Facu? Hola, todo bien, Samuel. Bueno, voy a presentar la formación de Gimnasia de Jujuy. 1. Sosa. 2. Osores. 3. Rizzi. 4. López. 5. Soria. 6. Cosaro. 7. Palavecino. 8. Juárez. 9. Menéndez. Con la número 10, Rodríguez. Con la 11, Endrizi. Nueva temporada otoño-invierno en Carré, hombre y mujer, lo mejor, al mejor precio. Tarjetas en tres pagos sin interés, Carré desde 1973, con la mejor atención. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Cuando en este preciso momento se meten los cuatro árbitros, directamente ya ubicados en el círculo central, es el momento de presentar la formación titular del Deportivo Maipú. Ahora presenta la información Doña Valentina Empanadas. 1. Noce. 2. Coronel. 3. Ostachuk. 4. Moyano. 5. Ramírez. 6. Paulini. 7. Lioy. 8. Montero. Con la número 9, Rasic. Con la 10, Arno. 11. Viguet. Doña Valentina Empanadas. Empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas. ¡Probalas! Se metió para la cancha Gimnasia de Jujuy, así la mascota, el lobo que arenga para que aliente, claro, la gente de la preferencial, de la platea, tribuna norte, tribuna sur, así están los 11 de Matías Módolo en la cancha, el equipo de Gimnasia de Jujuy, ahí lo vemos, al Pulga Rodríguez, al Polaco Menéndez, a Rodríguez, está Soria, claro, Cosaro, Osores, en el arco estará Alan Sosa, está Gimnasia con la camiseta tradicional, celeste y blanco, pantalones negros, medias negras, se mete el Deportivo Maipú, todo de rojo, vivos blancos, pantalones rojos, camiseta roja, medias rojas, es el Deportivo Maipú, también a la cancha en este estadio 23 de agosto. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al lobo en Tumuzla 697, esquina Mahuaca, barrio Luján. WhatsApp 387-415119. ¿Qué te parece, Facu, si repasamos el árbitro y los asistentes? A ver, contame. Presenta la información RM Baterías en Jujuy. El árbitro de este partido es Ferreira Brian, el asistente Rojas Aguirre, con el asistente número 2, Sacone Martín, con el cuarto árbitro, Rivero. La batería es Moura, y Moura es RM Baterías en Jujuy, baterías premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Sopardo 30, RM Baterías, acompañando al lobo. Brian Ferreira, el pito de la tarde de domingo, sí. Brian Ferreira, que lo vemos allí en el círculo central. Y cuando también acá divisamos que Gimnasia se va acomodando en el arco que da espaldas al acceso de la ciudad, el equipo del Deportivo Maipú estará defendiendo la valla que da espaldas a Avenida Éxodo. Así se acomodan los equipos. Arrancará en cualquier momento. Momento, también debes seguir vendiendo. Dale vos. Renault Car, repuestos y accesorios Renault. Tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes, para golpes. Renault Car, todo para tu Renault. Uriondo 409, barrio Gorriti. Arrancará en cualquier momento, señoras y señores. Cuando todavía continúa público ingresando en la zona de la preferencial, también aquí en la zona de la platea, vemos público también así en la Lobo Norte, algunos ingresando, pero poco público con relación a partidos anteriores, que veíamos casi cancha llena. Moverá el equipo del Deportivo Maipú, parado frente a la pelota, está Montero, también Arno, también ahí acompañado por Viet. Arrancará el partido, cronómetro en cero. El árbitro va acomodando todo, también pide asistencia de sus auxiliares. Está todo bien, me dice. Arranca Miguel, arranca los aplausos de la gente. Arranca el partido, dale. Comienza el partido. Lo vivís por Radio Recuerdos 106.7, Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca y Radio Concierto 99.9 en Libertador. Lo comenta y lo relata Samuel Lea. Reventaba la pelota Rasic. No le salió bien, por eso termina capitalizando en su terreno Gimnasia. Ya la tiene López, tocando para su arquero Alan Sosa. Levanta la cabeza, lo tiene cerca por acá Cosaro. Para él va la pelota. Cosero levantando la cabeza rápidamente, lo ve ahí a López, que está totalmente libre, por eso elige jugar con López. Así la tiene el Lobo Jujeño, la tiene López, la tiene ahora para Alan Sosa, cuando viene a presionar un hombre del equipo rival. Sin embargo, no se complica, Alan Sosa termina reventando con un pelotazo para que se juegue en terreno mendocino. No podía llegar de cabeza ahí Juárez. Sí, la termina capitalizando bien para Vecino, la tiene para Vecino, tocando para Juárez. Se puede venir el primero para Gimnasia. Se acomoda Juárez ahí sobre la línea central, no se le fue a Juárez. Pisan la pelota, la tiene Gimnasia de Jujuy, la cometen falta, dice que sí. El árbitro sanciona falta, la primera para Gimnasia de Jujuy. Sector derecho, carril derecho, muy cerca de la línea. Tiro libre para el Lobo Jujeño. Cenco, variedades milanesas, pollos, dulces, sotitos, papas McCain, helados Aloha y mucho más, 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cenco, cosas ricas siempre. Se vendrá el tiro libre para Gimnasia de Jujuy. Espera para el Vecino, espera Cosaro. A ver si se le da, no da la orden todavía, ahora sí el árbitro del partido. Viene el pelotazo de la Pulga, peinaron la pelota. Arriba era quien conectaba de cabeza para el Vecino. Sin dirección, se termina haciendo el balón cruzando la línea final, por eso saque de arco para el equipo mendocino. Te invitamos a conocer Jacarandá, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad. Terrenos de 450 metros cuadrados. Apúrate, elegí el tuyo y págalo hasta en 120 cuotas. Agostini Desarrollos Inmobiliarios, José de la Iglesia 1390. Primer minuto de juego, minuto 43 segundos. Acá la tiene Gimnasia, le cometen falta, clara falta para con Rizzi. En mitad de cancha, carril izquierdo, así acomoda la pelota. Tiro libre para el Lobo Jujeño. ABA, servicio técnico oficial. Heladeras, freezers, lavarropas, aire acondicionado. ABA, servicio técnico oficial. Celular 388-4388-194. Así va acomodando la pelota cuando se venía por acá. Era Rasic. Termina bien. Así reventando la pelota López. Directamente lo buscaban al polaco Menéndez, pero no se da. Por eso la termina capitalizando bien el arquero Noce. La tiene Noce. Con guantes color fluo naranja, ahí la tiene el guardavallas del equipo mendocino, sale jugando la visita. Sábado 4 de mayo, aniversario de Radio Recuerdos, 106.7 en Acrópolis, desde Buenos Aires, Fernando Massa DJ. Sábado 4 de mayo, gran aniversario de Radio Recuerdos en Acrópolis. Compra tu entrada anticipada, precio rebajado. Y acá se termina equivocando el equipo mendocino. Era Moyano que intentaba, la terminó tirando al lateral, por eso lo hace rápidamente el Lobo Jujeño. Ya la tiene Gimnasia, allí con Endrizi, pisando la pelota, la pide para Palavecino. Así va para Palavecino la pelota, la va a correr Palavecino, la corre Palavecino mano a mano, así lo viene cubriendo también el hombre, era Montero. Viene el pelotazo centro, termina rebotando en el hombre rival, por eso gana Gimnasia el córner. Gana el tiro de esquina, el primero del partido para el Lobo Jujeño. Taller de chapa y pintura Tito López. Pinturas bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general. Trabajos garantizados. Se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López. En Párroco Marte 674. Celular 388-5865-631. Y acá vino el centro, lo venían tomando al polaco Menéndez. Lo tomaban mal de la camiseta al polaco Menéndez. Tremendo, lo tomaban al polaco Menéndez. Reclama toda la gente, no sanciona. Brian Juárez no sanciona ahí. Brian Ferreira, acá la tiene el Pulga, tiró de cabeza, estaba adelantado el Pulga, banderín en alto, pero me quedé pensando en la que tuvo Gimnasia, lo tomaban de la camiseta mal al polaco Menéndez, no sancionó nada Brian Ferreira, el árbitro del partido. Para nosotros era penal, reclamaba eso precisamente el delantero de Gimnasia, no le dieron nada. Picasso Pinturerías, productos Toulouse de alta calidad, pinturas sintéticas, látex, membranas líquidas, revoque plástico y todo lo que necesitas para darle color a tus proyectos. Animate a lo nuevo, animate a Picasso Pinturerías. Párroco Marsque 754, celular 388-4146-007. Lo venían buscando por acá, Rasic termina conectando de cabeza y ganando por así Endrizi, también colabora López. Sin embargo, le queda al equipo mendocino, así se arma el equipo de Mendoza, se viene Rasic, grandote Rasic, entrega, mete el centro sin dirección. termina controlando por este sector bien el hombre de Gimnasia, Salendrizi, reventando la pelota. Autonova Multimarcas, 0 kilómetros y usados seleccionados. Entrega inmediata, financiación con DNI, cuotas fijas 100 pesos. Recibimos usados. Párroco Marsky 580, celular 388-58-25903. Autonova Multimarcas, tu mejor opción. Bueno, cuando ahí escuchaban algunos aplausos, tiene que ver con lo que hace Gimnasia. En cada pelota la van a buscar, dejan todo en el campo de juego. Recién se tuvieron que arrojar al piso. Era precisamente el Pulga para tirar la pelota a un costado. Por eso tiene lateral en ataque el equipo mendocino. Acá se viene con Viguet. Intenta Viguet, intenta pasarlo por ahí a Juárez. Pero bien, se reacomoda Juárez. Recuperó la pelota el Lobo Jujeño. La tiene el Pulga. El Pulga se la toca para Andrisi. Va Andrisi ganando metros en la cancha. Puede ser para el Lobo Jujeño. Se viene Andrisi para él. Andrisi. Allí no pudo. Se atravesaba Ramírez. Que no se quiso complicar. Terminó tirando la pelota. Reventándola al córner para Gimnasia. Lo va a acomodar. Lo va a hacer el Pulga Rodríguez. Laboratorio 10 El Río Chico. Reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Y así lo veo parado también Andrisi. Vamos a ver quién le entra la pelota, Andrisi o el Pulga. Me parece que el Pulga le va a entrar. Señoras y señores, estamos por recuerdos, por concierto, por la nueva FM. Somos la cadena del fútbol en la provincia de Jujuy. El Pulga cortita para Andrisi. Andrisi se la dejó a Rizzi. La tiene Andrisi nuevamente. Pelotazo arriba. ¡Oh, no puede para vecino! Se arroja al piso ahí. La venía peleando López también. Se anima. Guapea. Juárez va. Todo Gimnasia. Se va a ir esa pelota. No se va. Finalmente termina salvando el hombre mendocino, rechazando sin destino. Por eso ya la tiene Gimnasia en el rebote. Para vecino tocando para López. La tiene López. Mete el centro arriba. ¡Oh, Cosaro! No pudo llegar de cabeza. Primero llegó ahí Moyano para que luego su arquero, no sé, se termina arrojando al piso, quedándose con esa pelota. Bien Gimnasia, mucho más que el equipo mendocino, el Lobo Jujeño. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Ah, bueno, la que tira, no sé. Lo van a terminar silbando y abucheando, claro, porque no sé, se quería avivar, ahí lo hizo pasar de largo, ahí la tiene Gimnasia, no pudo el Pulga, pudo conectar él, sí, la pelota, pero Juárez no llegaba, no le entendía Juárez, cuando el Pulga siempre está adelantado, el Pulga en la jugada, proyecta de otra manera, mira de otra manera, tiene más claro el panorama. Por eso el Pulga tocó de primera y Juárez se quedó retrasado. Cuando se dio cuenta Juárez, ya la pelota se estaba yendo por línea final. La tuvo Gimnasia, se lamenta Juárez. Que viene el Pulga, siempre el jugador distinto del Lobo. Nueva temporada otoño-invierno en Carré, hombre y mujer, lo mejor al mejor precio. Tarjetas en 3 pagos sin interés. Carré, desde 1973 con la mejor atención. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Y así la recuperó Gimnasia, la tiene Juárez, la pisaba la pelota. Sin embargo, termina recuperando por acá Rasic para el equipo mendocino. Ya la tiene por así también Lioy. Termina metiendo la pelota para Rasic, que la va a correr a ver si llega Rasic. No va a llegar, se va a la pelota por línea lateral, en terreno de Gimnasia, carril derecho, repone con manos el Lobo Jujeño. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos, pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas. Por acá la tiene Rizzi tocando para Cosaro, Cosaro para Lanzosa, a Lanzosa que termina reventando con un pelotazo para que se juegue en terreno mendocino, en el rebote le va a quedar a Soria, también la pelea Rizzi, termina capitalizando Rizzi, se la ponen para Andrisi, va Rizzi y Andrisi, aquí la tiene el Pulga, le cometen falta, y tendría que ser tarjeta amarilla, le entró fuerte ahí, Moyano lo talaba, el Pulga Rodríguez cuando hacía una de más, viene el pelotazo rápidamente, mirá el Pulga, lo que ve el Pulga, se terminó cayendo por acá, el hombre de Gimnasia, que no la terminó entendiendo ahí, es tremendo, pero bueno, ¿qué va a hacer? No tuvo suerte el hombre de Gimnasia en esta. Viene el Pulga poniendo la pelota. Se terminó resbalando su compañero, por eso no pudo contener el balón. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo. En Tumuzla 697, esquina Humahuaca, Barrio Luján. WhatsApp 387-415119. Hay un hombre caído del equipo mendocino. Vamos a ver de quién se trata. Así lo va a observar el árbitro del partido. Allí se preparan los auxiliares del equipo de Mendoza. No sé si va a autorizar que ingresen. Lo vemos que se va reponiendo Rasic de a poco ahí. Camiseta número 9. ¿Cuándo habrá lateral para el equipo mendocino? Ya la tiene la pelota Ostachuk. Tengo momento, tengo tiempo para vender. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías premium elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías, acompañando al lobo. Lateral en ataque para el equipo mendocino. 10 minutos de la primera parte, todavía 0-0 la historia en el 23 de agosto, cuando acá se anima el Pulga Rodríguez. Andrés, que termina conectando de cabeza, poniendo la pelota para que la corra. Por allá para el vecino, va para el vecino. Uno, dos, tres hombres, cruzaba. Fuerte falta, tiene que ser tarjeta amarilla, claro. Amarilla, amarilla, aunque no la quiera ver. Así amarilla para Ostachuk. Ostachuk. Y en tres cuartos de cancha van a acomodar la pelota. Será tiro libre para Gimnasia de Jujuy. Renault Car, repuestos y accesorios Renault, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes para golpes. Renault Car, todo para tu Renault. Uriondo 409, Barrio Gorriti. Ostachuk, que termina viendo el acrílico amarillo. Es así entonces. Y en tres cuartos de cancha, parado frente a la pelota, está Andrisi. También está el Pulga Rodríguez. Así entonces, no da la orden todavía el árbitro del partido. Vamos a ver si en esta. Así buscará Palavecino. Así buscarán los saltos de Gimnasia. Viene la pelota, rebote en la barrera. Pelota en elevación arriba, la termina controlando el Pulga. La quiere entrar de una, le entró, pegó. Termina rebotando en un hombre mendocino. La capitalizó para CA. Es Palavecino, mete al centro, tirado, golazo. Puede ser gol, no entró. No entró, le reclaman en línea. Se arrojó de palomita el Pulga Rodríguez al travesaño de bote, parece. Parece que entró, pero no entró. La terminó ahí, luego agarrando el arquero Noce. Tremendo lo que pasó. Quiero ver el VAR en esta, ¿eh? En esta falta el VAR. Porque realmente lo vi al Pulga. Qué bien el Pulga. Y cómo alienta a la gente. Se arrojó de palomita el Pulga. Sorprendiendo al arquero Noce. Fue el travesaño, pegó por debajo del travesaño, terminó rebotando en la línea y no sé si entró. Le reclamaban todos a línea, pero finalmente no fue gol. Pero qué llegada, la más clara del partido, casi gol, fue de Gimnasia de Jujuy. La llegada, lo más importante sucedido en lo que va de estos 12 minutos ante la primera parte. Cenco, variedad de milanesas, pollos, dulces Sotito, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cenco, cosas ricas siempre. Bueno, a ver, me quedé con las ganas de gritar ese gol. Ya la veía adentro. Era realmente pelota decisiva, no le pudo dar la dirección necesaria el Pulga, era el gol del Globo Jujeño, pero bueno, llegará, tendrá otras, el equipo de Matías Módulo, siempre como dije hace rato, es superior Gimnasia de Jujuy al equipo mendocino. Te invitamos a conocer Jacarandá, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad. Terrenos de 450 metros cuadrados. Apurate, elegí el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini, Desarrollos Inmobiliarios. José de la Iglesia, 1390. Y así la tiene Rizzi, que termina haciendo rebotar la pelota en Moyano. Por eso gana un lateral en su terreno, carril izquierdo. Es para Gimnasia de Jujuy. ABA, servicio técnico oficial. Heladeras, freezers, lavarropas, aire acondicionado. ABA, servicio técnico oficial. Celular 388-4388-194. Lo va a hacer Rizzi, que ahí estaba hablando con Matías Módulo, con el técnico, que va dando algunas indicaciones también. Pero todavía no repone con manos. Ahí el Lobo Jujeño se la van a poner para el Pulga. El Pulga termina reventando, cambiando de frente para que la tenga por el otro sector, por la derecha, Gimnasia de Jujuy. Así no pudo llegar. Viene el Lobo Jujeño, no podía Soria. Viene en el pelotazo, lo viene buscando por acá. Era Arno. Cuando, sin embargo, nace la defensa del Lobo Jujeño, aparece López para tirarle al costado. Hay lateral en ataque para el equipo mendocino. Sábado 4 de mayo, aniversario de Radio Recuerdos, 106.7 en Acrópolis. Desde Buenos Aires, Fernando Dando Más a DJ. Sábado 4 de mayo, gran aniversario de Radio Recuerdos en Acrópolis. Compra tu entrada anticipada, precio rebajado. Cuando acá se viene el lío y tira el centro arriba, Alan Sosa se termina quedando con la pelota, salvando el arco de Gimnasia. Ya la tiene Alan, sale jugando el equipo jujeño. Taller de chapa y pintura Tito López. Pinturas bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general. Trabajos garantizados, se reciben tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López en Párroco Marsque 684, celular 388-58-65-631. Y la tiene Gimnasia en el fondo, toca y toca Gimnasia. Ahora para López, López se la pone para Osores, así un poco más adelantado. El hombre de Gimnasia de Jujuy se la pone para Juárez, Juárez tocando para Osores. La tiene el Lobo Jujeño, hace rebotar Osores la pelota en Arno, por eso se termina haciendo el balón por línea lateral. Habrá que reponer con manos en el carril derecho, sector de Gimnasia. Tiene jugada el Lobo Jujeño. Picasso Pinturerías, productos Toulouse de alta calidad, pinturas sintéticas, látex, membranas líquidas, revoque plástico y todo lo que necesitas para darle color a tus proyectos. Anímate a lo nuevo, anímate a Picasso Pinturerías. Párroco Marsque 754, celular 388-4146-007. Y por acá miramos el cronómetro y estamos en 15 minutos de esta primera parte, sin goles todavía, lo tuvo el Cerrato nada más, el Pulga Rodríguez se terminó salvando el equipo mendocino, la más clara, sí, en la cabeza el Pulga Rodríguez, que ahora tiene la pelota para Gimnasia, en terreno mendocino, se la pone para Juárez, no podía llegar Juárez, llega primero el hombre del equipo del Deportivo Maipú, era Coronel, que termina reventando a los pies para que vaya por allá, era Viguet, tiró el centro, ahí remató al arco Viguet. Cuando se arroja bien Alan Sosa para contener esa pelota, se venía el equipo mendocino. Así Viguet, que ensayó al arco directamente, bien atento estaba el portero jujeño. Autonova Multimarcas, a 0 kilómetros y usados, seleccionados, entrega inmediata, financiación con DNI, cuotas fijas y en pesos. Recibimos usados. Párroco Marsque 580, celular 388-58-25-903. Autonova Multimarcas, tu mejor opción. Así la tiene Andrisi, Andrisi que toca para Vecino que va a meter el centro, viene buscando por acá el Pulga, la va a correr el Pulga, sin embargo se cruzaba un hombre de Mendoza, así peinando la pelota, le va quedando ahora el balón para Montero, Montero más atrás, se anima bien el polaco Menéndez en la defensa, presionando, la va a correr el Pulga, no va a llegar el Pulga, la van a tirar a un costado, claro, no se quisieron complicar, la hace rápidamente así Risi, Risi para el Pulga para Risi, se da vuelta Risi, nuevo lateral para Gimnasia, en 17 minutos de la primera parte, va, presiona Gimnasia de Jujuy, ahora la pelota la tiene Soria, Soria, la va a tocar para López, López no la pudo hacer bien López, y pueden hacer la contra del equipo mendocino, 17, casi 18 minutos de la primera parte, la tiene Mendoza en su terreno, sale jugando ellos. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos, Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Viene la pelota, la tiene por allá, la va a correr Arno, ensayaba el arco, directamente arriba, muy, pero muy arriba, pasado, arriba del travesaño, habrá saque de arco para Gimnasia. Bergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120 esquina Las Heras. Así la tiene Alan Sosa, que va a terminar reventando con un pelotazo, buscando por acá a Palavecino. En el rebote así, no la puede bien tomar Palavecino, que ahora se toma la cabeza, acusa un golpe. Palavecino, van a detener el partido, ¿sí? En la cabeza el golpe para Palavecino. Así va el árbitro parando el encuentro para ver si lo pueden llegar a atender. Partido detenido. 18 minutos de la primera parte. 0 para el Lobo, 0 para el Deportivo Maipú. Nueva temporada otoño-invierno en Carré. Hombre y mujer, lo mejor al mejor precio. Tarjetas en tres pagos sin interés. Carré desde 1973 con la mejor atención. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Así el árbitro del partido, precisamente el bote se la deja ahí al lado, a los pies del arquero Noce, que viene tratando de hablarle, no sé qué le dijo el árbitro, no advirtió eso el árbitro, va a presionar ahí el polaco Menéndez, ya la tiene en las manos, el arquero Noce, que va a reventar con un pelotazo, lo viene buscando por acá Moyano, sin embargo en las alturas también va a saltar Endrisi ahí para quedarse con la pelota, Endrisi para Soria, Soria tocando para Cosaro, la tiene Cosaro, así va Cosaro buscando panorama de juego, lo buscaba el polaco Menéndez y ahora lo encontró por acá Juárez, no puede, Juárez termina recuperando así el Deportivo Maipú, pone la pelota arriba sin destino, la va a recuperar Gimnasia. Ahí Soria tocando para que vaya por los Azores. La tiene el equipo de Gimnasia de Jujuy. La corre el hombre del Lobo Jujeño más atrás. Allí entonces la pelota para que la tenga Soria. Soria buscaba Palavecino. Le va a quedar a Juárez. No va a llegar. No se terminaban de entender acá. Palavecino. Tampoco Juárez, la pelota se va por un lateral en terreno del equipo mendocino, carril izquierdo para ellos, tiene el lateral Mendoza. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos, pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, probalas. Así no se entendían, en la salida termina el hombre de Gimnasia de Jujuy, sí, no veo mal, era Juárez, que vuelve a tirar la pelota costado, por eso nuevo lateral para ellos. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo en Tumuzla 697, esquina Mahuaca, barrio Luján. WhatsApp 387-415119. Tengo tiempo para una más. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías premium elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Sopardo 30. RM Baterías acompañando al Lobo. Lateral para Gimnasia, lo va a hacer el Pulga, dice que más atrás. Será para que Endrizi pueda ensayar. Ese lateral en mitad de cancha, carril izquierdo para el Lobo Jujeño. Estamos en 21 minutos de la primera parte. Vamos a ver si se da. Allí entonces, lo buscaban a Palavecino, se termina equivocando, termina recuperando, avivándose bien ahí Rasic. Por eso recupera el equipo mendocino, salen jugando ellos. Renault Car, repuestos y accesorios Renault, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes, para golpes. Renault Car, todo para tu Renault. Uriondo 409, barrio Gorriti. Bueno, así lo vemos al hombre de Gimnasia. No pudo Camargo, sí, la tiene el Pulga, que lo busca porque el polaco Méndez no pudo llegar bien esa pelota. En el rebote le va a quedar el balón a Arno. Hay un hombre caído del equipo mendocino, se va la pelota por un costado, pero ya había sancionado el árbitro del partido, me parece. Será para el equipo de Mendoza, 21 minutos, casi 22, partido detenido por ahora. 0-0 la historia. 5, variedad de milanesas, pollos, dulces, sotito, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. 5, cosas ricas siempre. Así va a buscar la pelota, camiseta número 3, Ostachuk, que ya vio la amarilla. Y sigue más atrás, directamente para el arquero, para que pueda reponer desde su arco obligado con el pie. Venía presionando el polaco Menéndez, la tuvo que reventar, no sé, la termina por acá, bien. Capitalizando era Rizzi, que hace rebotar la pelota en lío y por eso gana un lateral el Lobo Jujeño en su terreno. Rizzi tocando para que la tenga, sí, Endrizi, para Soria, Soria más atrás, para que se arme Gimnasia. Se ha venido esa pelota, que sanciona, dice que guarda ahí. Le reclama Endrizi para Gimnasia de Jujuy, que va a salir jugando desde su terreno. Dale vos, Miguel. Te invitamos a conocer Jacarandá, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad. Terrenos de 450 metros cuadrados. Apúrate, elegí el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini Desarrollos Inmobiliarios, José de la Iglesia 1390. 23 minutos de la primera parte. Así Cosaro, que viene buscando la pelota. Le salió el pase para Palavecino. Palavecino hace la personal. Para un lado, para el otro, termina haciendo la calecita. Así, en mitad de cancha, se la toca para Soria. Soria tocando para Camargo. La tiene Camargo, así pisa la pelota. Ahora sí, entiende juego para con Juárez. Juárez va a poner la pelota, el balón para Palavecino. Palavecino para Camargo. Ponía el centro arriba, termina conectando de cabeza Coronel, defendiendo para el equipo mendocino. Cuando lo va a pelear, guapea bien Juárez, que quiere meter el centro. Sin destino, directamente a los pies del arquero, no sé. Será momento para que salga jugando el equipo de Mendoza. ABA, servicio técnico oficial. Heladeras, freezers, lavarropas, aire acondicionado. ABA, servicio técnico oficial. Celular 388-43-88-194. 24 minutos del primer tiempo. 0 para Gimnasia, 0 para el Deportivo Maipú. Sábado 4 de mayo, aniversario de Radio Recuerdos 106.7 en Acrópolis. Desde Buenos Aires, Fernando Massa, DJ. Sábado 4 de mayo, gran aniversario de Radio Recuerdos en Acrópolis. Compra tu entrada anticipada a precio rebajado. Lo venían tomando mal al polaco Menéndez, era Paulini, que finalmente termina viendo así el árbitro del partido, Brian Ferreira, y en tres cuartos de cancha, así van a acomodar la pelota, nadie se la saca al Pulga. También en Drizzi seguramente, pero hay tiro libre para el Lobo. Taller de chapa y pintura Tito López. Pinturas Vica, Patrica, Papoliuretano, soldaduras en general. Trabajos garantizados. Se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López. Párroco Marsque 684. Celular 388-5865-631. Y la verdad, qué lindo sería abrir el marcador. Qué lindo, qué momento para meter el primero de Gimnasia. Parado frente a la pelota está el Pulga Rodríguez. También está Andrizi. Vamos a ver quién le entra. Van acomodando. Uno, dos, tres, cuatro hombres en la barrera. No da todavía la orden el árbitro del partido. Más atrás la pone el Pulga. Que mira el arco de Noce. Mirá cómo mira el Pulga. Ella va acomodando. ¿Dónde poner esa pelota? La va a acariciar el Pulga. O le entra con bomba Andrizi. Vamos a ver en esta. 25 minutos del primer tiempo. ¿Qué momento puede ser para Gimnasia? Pelota detenida. Tiro libre para el Lobo Jujeño. Todo el mundo expectante en la tribuna sur, norte, platea preferencial. 4, 5 hombres en la barrera para el equipo mendocino, que va acomodando. Ahí Brian Ferreira dice más atrás. Y vuelven a adelantarse. Y vuelven a adelantarse. Pasito para adelante. ¿Cuándo van a ejecutar? En ningún momento. Claro, dos hombres también de Gimnasia en la barrera obstruyendo la visual de Noce. También de la barrera le va a entrar el Pulga Wendrizi. Da la orden así, va el Pulga, tiró, rebote en la barrera, se fue al córner, hay tiro de esquina para Gimnasia. Picasso Pinturerías, productos Toulouse de alta calidad, pinturas sintéticas, látex, membranas líquidas, revoque plástico y todo lo que necesitas para darle color a tus proyectos. Anímate a lo nuevo, anímate a Picasso Pinturerías, Párroco Marsque 754, celular 388-4146-007. Vendrá el córner para Gimnasia, lo va a hacer el Pulga. Así parado frente a la pelota, mete el pelotazo arriba, segundo palo, no puede cosar o termina conectando de cabeza. Era Rasic, así le va a quedar la pelota al equipo mendocino en su terreno. Estamos en 26, ya se van a cumplir 27 minutos de la primera parte. Revienta Biguet, lo viene buscando por acá Rasic, la corre Rasic, así va el grandote Rasic, se arroja al piso Juárez, no puede, ganó Rasic, se viene el equipo mendocino, tiró, era Rasic, que buscaba el arco de Alan Sosa. Cerca del palo derecho de Alan. Remate marrado, remate sin dirección. Por eso será saque de arco para el Lobo Jujeño. Autonova Multimarcas, 0 kilómetros y usados seleccionados. Entrega inmediata, financiación con DNI, cuotas fijas y en pesos. Recibimos usados. Párroco Marsque 580, celular 388-58-25903. Autonova Multimarcas, tu mejor opción. En la salida de Gimnasia la tiene Cosaro. Cosaro que toca cortita para que la tenga a mitad de cancha. Ahí Soria. Soria para Camargo. Lo ve bien parado, bien posicionado a su compañero. Así Camargo tocando la pelota para que la tenga para Vecino. Para Vecino tocando para López. Más atrás se arma el Lobo Jujeño. La tiene así Forrest López, que va a cruzar cañada línea central. Viene el Pulga, quiso hacer de primera. No la entendía para Vecino. Le salió mal igual al Pulga el pase. Termina reventando el fondo mendocino. Y se va la pelota para un lateral, por eso habrá saque lateral para Gimnasia en su terreno. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Cuando directamente por acá Alan Sosa buscaba la trepada de Rizzi, se cruzaba bien Moyano, se terminan equivocando, que hay una falta que no entendemos así nosotros, pero sí sancionada por Brian Ferreira, el pito de la tarde de domingo. Estaba caído Biguet. Y en terreno de Gimnasia hay tiro libre para el equipo mendocino. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120 esquina Las Heras. Van acomodando la pelota todavía. No da la orden el árbitro del partido. Pero muy atrás el tiro libre. Por eso van a buscar seguramente la cabeza de alguien. Así de Rasic, también de Biguet. Se viene el pelotazo arriba. ¡Ah! El polaco Menéndez termina conectando de cabeza, defendiendo para el Lobo Jujeño. Le va a quedar en el rebote para Palavecino, Palavecino y el polaco Menéndez. ¿Qué? Mal entraron ahí al polaco Menéndez y a Palavecino. No podía el hombre de Gimnasia. Ley de ventaja porque le va a correr Palavecino, pero quedó muy sentido el hombre del Lobo Jujeño. Ya se repone el polaco Menéndez. Pierna muy alta, la amarilla, claro. clara amarilla con la camiseta número 5. ¿Para quién, Facu? Para Ramírez. Ramírez, entonces, termina viendo el acrílico amarillo. Ramírez, pierna levantada realmente sobre la humanidad del polaco Menéndez. Sancionaba, dio ley de ventaja el árbitro del partido, pero claro, luego cuando la tuvieron ellos, tuvo que detener y amonestar directamente a Ramírez. 29, se van a cumplir 30 minutos de la primera parte, 0-0 a la historia. Nueva temporada otoño-invierno en Carré, hombre y mujer, lo mejor, al mejor precio. Tarjetas en tres pagos sin interés, Carré desde 1973 con la mejor atención. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Y en 30 minutos hay que decir que Gimnasia es ampliamente superior al equipo mendocino. Si bien este equipo del Deportivo Maitú tuvo algunas llegadas en los pies de Rasic, de Biguet, por ahí entendiéndose con Arno, pero nunca llegaron a complicar enormemente a la valla defendida por Alan Sosa. Sí, Gimnasia, que tuvo la más clara del partido. Recuerdo una de Palavecino también, la más clara, la que dio en el travesaño y el rebote casi en la línea, casi gol del Lobo Jujeño, porque metió la cabeza de Palomita. Era el Pulga Rodríguez, mucho mejor Gimnasia. Y como digo siempre, solo le falta apertura del marcador, le falta el gol. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas. Aquí la tiene Lois, pone la pelota para Biguet. La hace bien Biguet, hace pasar de largo el hombre de Gimnasia. Pone el centro, ahí se la comió el hombre, estaba adelantado igual, señal en línea, pero clara la jugada para ellos. Cuando se vino bien, Biguet inteligentemente hizo pasar de largo a un hombre de Gimnasia y sacó el centro peligroso, complicando a toda la defensa de Gimnasia de Jujuy. No se dio para ellos, sin fortuna para Gimnasia, para el Lobo. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo en Tumuzla 697, esquina Humahuaca, Barrio Luján. WhatsApp 387-415119. Y acá la tiene Camargo, pisa la pelota más atrás, se lo va a poner para Juárez López, que también levanta la cabeza y pone el pelotazo para la trepada de Juárez. A ver si va a llegar Juárez. También sale el arquero, no sé, que va a controlar directamente. Se termina quedando con esa pelota. Por eso, en 32 minutos de esta primera parte, habrá saque de arco para el equipo mendocino. La batería es Moura, y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías premium elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Pelotazo de Noce, no la pudo cabecear, conectar bien, sí la conectó de cabeza, pero afuera. Por eso sanciona el lateral para Gimnasia, el árbitro del partido. Era Moyano que conectaba de cabeza. Ya hizo rápidamente así Rizzi el lateral. Lo viene buscando por acá el polaco Menéndez. Sí, bien, ahí se cruza. Era Coronel, pero guapea Gimnasia, la pelea por allá para Vecino. La tiene para Vecino. Mete el centro para Vecino, mete el centro, va el Pulga. No puede, ahí se pasaba también Moyano. Sin embargo, termina por acá conectando y quedándose con la pelota. Ahí Lioy la hace bien el equipo mendocino, la tuvo Gimnasia. Nuevamente el Pulga, nuevamente Palavecino, incesante Gimnasia cuando tiene la pelota por todo el frente del ataque. Ahora para Camargo, Camargo en mitad de cancha, no puede con dos hombres del equipo mendocino. La pelota se va para un costado, será para Gimnasia de Jujuy, el lateral en terreno mendocino. Renault Car, repuestos y accesorios Renault, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes, para golpes. Renault Car, todo para tu Renault. Uriondo 409, Barrio Gorriti. Y otra llegada complicada que no puede terminar en gol para Gimnasia. Acá la tiene Rizzi, la va a poner para Andrizzi, va a correr Andrizzi, llega Andrizzi, no llegó Andrizzi. Se termina haciendo la pelota por línea final, por eso saque de arco para el equipo mendocino. Cinco variedades milanesas, pollos, dulces, Otito, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llamanos al 388-434-7833. Cinco, cosas ricas siempre. Va a reventar con un pelotazo así el arquero Noce. 34 minutos de esta primera parte. No puede Gimnasia todavía conseguir la apertura del marcador. No puede mandarla a guardar. En un par de ocasiones la tuvo el Pulga Rodríguez y no pudo darse. También, como dije hace rato, se muestra muy bien Palavecino, que tampoco se le da, pero en algún momento la van a tener. Seguro que sí. 34, casi 35 minutos de esta primera parte. 0 para el Lobo, 0 para el Deportivo Maipú. Te invitamos a conocer Jacarandá, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad. Terrenos de 450 metros cuadrados. Apurate, elegí el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini Desarrollos Inmobiliarios, José de la Iglesia 1390. Y acá la baja de pecho, el Pulga intenta de mover, ahí tiró. Se termina haciendo la pelota, pero qué bien el Pulga, ¿eh? Viene el polaco Menéndez en la rotación, poniendo el centro. La bajó de pecho el Pulga Rodríguez y quiso pegarle de bomba de aire.